estoy aquí. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arcoíris. Yo soy Silvia Susana Jacome y tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera, Elda Arely Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Y pues muy contenta esta noche, amiga. Tenemos un tema muy interesante. Sí, así es. Bueno, para empezar les recordamos nuestros teléfonos en cabina 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp se pueden comunicar con nosotras a través del 2281-040477 o por Facebook como Radio V. Y hoy, pues con el gusto de un invitado que realmente pues conoce mucho del tema del que vamos a platicar. Ahorita les diremos cuál es el tema, pero pues me da mucho gusto recibir y agradecerle su presencia al doctor Raciel Martínez. Él es director de comunicación universitaria de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, doctor? No, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y además tengo que celebrar, felicitarles por este espacio tan pertinente, tan necesario para la institución, para la comunidad universitaria que merece este tipo de información y que estoy seguro que va a ser de su agrado y que va a ayudar cada vez más, ser más tolerantes, a ser más permisivos frente a toda esta este movimiento que hay en el mundo, que no solamente estamos hablando de México. Claro, así es, pues es un tema muy amplio y, como bien dice, pues muy necesario para pues los nuevos tiempos que estamos viviendo, en donde los derechos humanos está por encima de muchas otras cosas, a diferencia de lo que pasaba en sí. Años anteriores. Pero bueno, el tema de hoy es el cine queer, sí. Un tema que, bueno, el doctor maneja muy bien, es experto en el tema de la comunicación y en particular del cine, y el tema del cine queer, bueno, pues le viene muy bien. Yo quisiera empezar por preguntarle, doctor, ¿qué entendemos cuando hablamos del cine queer? Bueno, como todo lo que ocurre en el cine, que tiene que ver con cuando se marcan ciertas tendencias, no debemos de separarlo del contexto en el que se da. En la época de los noventas coincide con la apertura económica, pero sobre todo la apertura de comunicación que se da con el fenómeno de la globalización. Sobre todo en Estados Unidos hay un cine que tiene el tema gay, el tema de la vida de los homosexuales. En la década de los noventas hay un grupo de cineastas, no es que salgan de una escuela en particular, sino coinciden esas preocupaciones por hacer visibles precisamente este posicionamiento de grupos que aparentemente eran invisibles, y entonces ya están levantando su mano para decir: aquí están estas problemáticas. Entonces el cine queer, diríamos en primer término, que se refiere a aquellas películas que se realizaron a partir de la época de la década de los noventas y que tienen como mayor profusión, es más amplio, pero esto no quiere decir que antes no había cine que se refiriera a eso. ¿Y nos podría compartir un poco qué es lo que nos transmite el cine queer, ¿no? Tal vez para algunas y algunos están como, les gustaría saber a qué nos referimos por lo queer. Sí, claro. También pensemos, y creo que esto es como una referencia para el público, que los medios masivos de comunicación han sido culpables, responsables de los estereotipos que tenemos en buena parte del mundo contemporáneo. Cuando menos hasta antes de la década de los noventas, porque la década de los noventas es cuando se da una mayor explosión. A partir de estos estereotipos, yo creo que había como una marcada tendencia por manejar un tipo de familia, de pareja heterosexual, y manejar al resto de las diversidades sexuales a través casi de caricaturas, a través de forma muy peyorativa. Y lo que hace, creo que este cine, el cine queer, es darle como una carta de mayoría de edad al tema, darle mayor tonalidad, que no quedara en el blanco y en el negro, sino más bien darle humanización. Creo yo que la complejidad que ofrece el tema queer tiene que ver con la visibilización de cualquier tipo de diversidad. No, no voy a decir que esto es un cine muy distinto frente a otro, porque lo que pretende son historias que le pasa a todo mundo, pero con otro enfoque sexual. Y lo que yo creo que permanece como una constante es precisamente la posición de estos grupos minoritarios, que así se les dice por la poca visibilización que tenían, frente a ambientes que tenían cierta intolerancia, y que hay pues una tensión, hay ciertas resistencias para hacerse visible y para hacerse valer sus derechos. Por lo regular, las películas del cine queer lo que manifiestan es ese derecho a ser persona, a ser ciudadano. Por ejemplo, yo recuerdo que tras la irrupción del VIH en la década de los 80, se empezaron a hacer películas, por ejemplo, como Filadelfia, que claro, aborda el tema, y que pues más allá de la propia epidemia del VIH, pues también habla de esa discriminación que hay en contra de las personas homosexuales. Y aquí un poquito surge mi duda, porque no sé si podríamos hablar como sinónimos del cine LGBTI, por ejemplo, como cine queer, o más bien estamos viéndolo desde este enfoque que plantean teóricas y filósofas como Judith Butler De Laurentiis, que pues hablan de lo queer como algo, bueno, requeriría también un programa y queremos hacerlo sobre lo que es lo queer, pero que va más allá de estos, de cómo llegamos también a convertir en estereotipos lo gay, lo bisexual, lo trans, claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿habría una diferencia entre el cine LGBTI y el cine queer? Yo no estaría tan decidido a hacer esta distinción. Recuerde que una de las cosas que distinguían este movimiento del cine queer es tener como historias más independientes, más duras quizás, más marginales. Pero no todos los directores que aparecieron en esa década de los 90 han seguido esa tónica. Y tampoco quiere decir que estén exentos el resto de las diversidades sexuales o el resto de las cinematografías que, por ejemplo, del lado comercial, como mencionó en el caso de Filadelfia, estén fuera de. Se ha ido flexibilizando ese campo y se han ido incluyendo. Yo he estado en festivales de cine queer, me tocó estar en Madrid, y había como una apertura para ver esas películas, por supuesto, que ya están como canalizadas, como etiquetadas ahora sí como cine queer, pero también había apertura para ese cine comercial, que ayuda muchísimo a hacer visible a un público mayoritario, porque eso es algo que se había discutido mucho, que el cine queer nada más pertenecía como a un cierto círculo. Y en cambio ha habido películas que han extendido ese círculo. Hablamos de Filadelfia, pero también hablamos, yo traigo aquí mi lista, películas como La chica danesa, que es reciente, que estamos con el otro tema. Pero también tenemos películas como Mi vida en rosa. No sé si conocen esta película del 97. Y hay películas inclusive que me podría yo decir que son películas muy comerciales, como Besando a Jessica Stein, que es una película del 2001, que quizás no pertenezca a esta tónica, a este estilo mucho más duro de Gus Van Sant y de Todd Haynes, que hacían en los 90, pero que también ayudan a visibilizar y a permear todo esto. Ahora, en el tema trans, recordemos, por ejemplo, una película que a mí me parece extraordinaria, porque a pesar de que no marca como trans, pero lo es, que sería Una mujer fantástica, la película de Sebastián Leilo, que además esa película me parece que es muy interesante porque no trata de explotar para nada el morbo. El tema trans está, digamos que no oculto, pero no está subrayado como tal, y el director Sebastián Leilo hace todo lo posible por otra vez mostrar cómo existe, sigue existiendo esa transfobia en sociedades donde aparentemente ya está superado, pero vemos que es muy complicado. Ahora, efectivamente hay películas que ponen el acento en esta condición homosexual, trans, y las y los personajes viven estas realidades. Ajá. Pero también estamos viendo ahora, no sé si en películas, seguramente habrá por ahí, pero sobre todo en series, que bueno, es otra modalidad de la comunicación, en donde, y me parece muy afortunado y una vez importante, donde hay personajes que son trans, pero podrían no serlo. O sea, el tema no es lo trans o lo gay, ¿no? Entonces, me parece mucho más cercano al reflejo de la realidad, ¿no? Bueno, porque es como vivimos las personas LGBT. Lo que tú mencionas es, para mí, el ejemplo de esta serie de Netflix que se me acaba de ir, la de la Sense 8. Bueno, Sense 8, la serie de los Wachowski, que es sensacional, que como tú bien dices, como usted bien dice, trata de, digamos que es una especie como de ciencia ficción y no el tema es la diversidad sexual, aunque se vive al interior. No, estoy pensando en esta serie de Netflix que acaba de salir, donde sale Verónica Castro. Ah, en La Casa de las Flores. En La Casa de las Flores, perdón, que se me acaba de ir, pues yo la acabo de ver con muchas ganas. Yo estoy peleado con esa serie porque cinematográficamente o televisivamente a mí no me ofrece grandes novedades. Pero después dije, Raciel, ¿a quién le importa tu opinión? Tú ve y trata de entender qué es lo que quieren decir. Y lo que quieren decir es algo que me parece muy importante. A un gran público le están ofreciendo temas que no eran incapaces de verlos en la televisión abierta. Las telenovelas en Televisa no son lo suficientemente abiertas. Y en cambio tú ves esta serie y creo yo que con estas dosis de humor ligero y lo que tú quieras, pues se van tocando y se van abriendo puertas y entonces la gente va como que viendo de manera distinta la diversidad sexual. Bueno, pues es un tema muy, muy interesante. Afortunadamente todavía tenemos tiempo para ir profundizando un poquito más. Pero vamos a escuchar una cápsula que nos proporciona Brisa Gómez. Esta cápsula es parte de una serie llamada Love is Love, que se transmitió por ABC Noticias. Regresamos. Muchos nervios, era algo que me preocupaba muchísimo, era muy, muy preocupante para mí, pues salir del closet, por así decirlo, ¿no? A veces pensaba, siempre me di cuenta de mi personalidad, pero pues como la sociedad no está tan abierta a eso, pues no te enseñan desde pequeños, esto es ser trans, esto es ser cisgénero, heterosexual, ¿no? Ella es Vico. Es un adolescente de 17 años que desde los 13 le confesó a su mamá que era gay y un año después le dijo que era trans. Pues me gustaba así, por ejemplo, usar zapatillas, veía a mi mamá que usaba. Y pues me gustaba cómo se veían y así. Y pues yo decía, pues es que yo quiero usarlas, ¿no? Pero jamás me atrevía como que a hacerlo en público. Siempre era como que mi mamá se iba a trabajar o así. Y yo aprovechaba esos ratos libres que tenía pues para usarlas o ese tipo de cosas. Pero pues obviamente ya llegado yo sabía que no lo podía hacer, ¿no? No porque ella me lo prohibiera, sino porque pues para mí la sociedad pues sí era como que muy marcada. Gaby, su mamá, dijo que a pesar de haber notado siempre algo particular en Vico, nunca se imaginó que un día, a los 13 años, ella le confesaría que es gay. Más o menos como a los 13 años, pues ella me dijo un día, ¿no? De la nada, así, me dijo, pues mamá, soy gay, ¿no? Realmente, pues no lo tomé mal, pero sí es algo con lo que no esperas. No, porque por la sociedad, como que estás esperando a que se case, a que tenga hijos, ¿no? Y todo eso. En el primer momento, pues fue así. Y ya de esa edad en adelante, ya después me dijo, ¿no? Todo un año, más o menos, en el que ella después de eso me comentó, mamá, soy trans. Yo no sabía ni tenía idea que era trans. Una vez que Gaby supo que Vico era gay y era trans, ella se decidió a apoyarla en todo, incluso en aquellos pasos que podrían ser difíciles, como el regreso a la escuela con una nueva identidad. Porque cuando empezó, no quería ir, ¿no? Y fue como un semestre completo. Mamá, es que no tengo ganas, no quiero. Y ya después me dijo, es que no quiero ir con pantalón. Y dije, ah, ok, perfecto, ese es el problema. No te preocupes, no tienes que ir con pantalón. Y así fue. El día de las inscripciones, después de un año, yo fui con la directora y así le dije, ¿no? Maestra, buenas tardes, o sea, vengo a inscribir a mi hija. Es una niña transgénero, va a venir con falda y por favor, cuando pasen el nombre, que no digan su nombre, que sea Victoria. Claro, señora, no tengo ningún problema, ok. Claro, porque yo sí iba dispuesta a si algo me decían, uy, ¿no? O sea, como a decir, a ver, no. Este apoyo de parte de su madre permitió a Vico no solamente ingresar como Victoria a la escuela, sino también acudir con el uniforme femenino. Esto dándole un paso más hacia su transición. Gaby, por su parte, habla para otras madres que puedan estar enfrentando situaciones similares. Pero yo realmente les diría que simple y sencillamente, o sea, son humanos, ¿no? Que no se pongan a ver lo que dirá la sociedad. Porque si nos basamos en eso, sí entra uno en conflicto, ¿no? Yo me puse a ver qué es lo que ella sentía, qué es lo que ella quería. Es todo, ¿no? Para mí ha sido realmente, con el amor de madre, no ha sido tan complicado, ni fue tan complicado. Vico, ahora a sus 17 años y a punto de dar un nuevo paso en su transición, el de iniciar los trámites legales para cambiar sus documentos oficiales a Victoria, habla con otras adolescentes que están pasando por lo mismo y les recomienda paciencia. Pues a veces uno se desespera, como decía, yo ya quería todo el día, de la noche a la mañana. Y pues es con el tiempo también ir entendiendo que no todo va a ser así, ¿no? Que yo en la mente tenía muchas cosas planeadas a corto plazo, ¿no? Y te las he tenido que modificar a largo plazo porque así se ha dado, ¿no? Y más que nada para mí ha sido difícil eso, y fue porque pues sí es como sentarte a solas contigo mismo, ¿no? Y pensar y darte cuenta pues que no todo va a ser como tú lo quieras, ¿no? Y que hay muchas cosas que tienen que ver. Pero pues sí, más que nada para mí, en lo personal ha sido el tiempo, yo creo. Pero pues también es otra cosa que le diría a esas personas, ¿no? Que no tienen tal vez el apoyo, que no se desesperen tampoco, ¿no? Porque sí, algún día les va a llegar su momento. Y mientras mejor esperes y des tiempo, mejor siento que salen las cosas. Agencia Veracruzana Radio. Y bueno, ya estamos de regreso en A Través del Arcoíris. Recuerda comunicarte con nosotros, mandarnos tus preguntas, comentarios. Hoy estamos hablando de cine queer con el doctor Raciel Martínez. Puedes enviarnos mensaje al 2281-040477. Recuerda, estamos en Facebook por Radio V. Y bueno, estábamos platicando con el doctor Raciel. Me parece muy interesante cómo a través del cine, a través de esta magia de imagen, sonido y todo lo que evoca y todo con lo que nos contacta, con nuestra propia historia, nos ayuda a reflexionar, ¿no? A través de estar frente a una pantalla, viendo, mirando, viviendo estas experiencias. Y justo ahorita que estábamos comentando, cómo lo que estás viendo en la película pues te conecta con diferentes sentidos, con diferentes momentos, y me parece que un ejemplo de esta experiencia es, ya nos lo decía el doctor Raciel también, la película Desobediencia. Sí. Me parece muy interesante esta película. Sí, bueno, esta película hay que conectarla a su vez con la que mencionamos hace rato, que es Una Mujer Fantástica. Este director, Sebastián Leilo, es argentino afincado en Chile. Creo que tiene esa sensibilidad para tratar estos asuntos que tienen ciertas espinas o el tabú social, lo hace de manera como muy natural. Yo creo que tienes mucha razón cuando mencionas esta capacidad que tiene el cine, que por desgracia no lo tienen ni las otras instituciones sociales. Lo tienen los medios, lo tiene la televisión, lo tiene el cine, de volverte lo cotidiano, volverte las historias que te cuenta como si fueran naturales. Mucha gente cree que lo que ocurre en el cine es un sustituto de la realidad. Y yo siempre se los he dicho a mis alumnos. tú puedes estar frente a un cuadro de Picasso, tener el cuadro más conmovedor acerca de la Guerra Civil Española y no lloras. Uh-huh. Es otra relación que tienes, es una fruición, es un acto estético muy diferente, lo estás reflexionando y no te conmueve directamente como lo haces cuando vas en el ADO y ves una película como E.T. ves E.T., el extraterrestre, y tú me dices, ¡ay, qué bonito! Es esa conexión que tiene la película por su cercanía, por su suplantación de la realidad, lo que nos permite ver y que te pegue mucho más una película como la que mencionabas de Desobediencias, que me parece que es muy afortunada porque plantea de una manera, te desliza muy bien la problemática en una comunidad que a mí me parece muy cerrada, quizás hasta autoritaria, me da miedo decirlo, pero creo que es así como lo refleja, que sería la comunidad judía frente a una manifestación de un amor lésbico, ¿no? Y lo hace de una manera que no está por la provocación, porque muchas veces se le señala que este tipo de películas lo que buscan es espantar al mocho, al conservador. Me parece que esta película intenta un equilibrio y entonces ve uno comprensivamente, de manera de que ves como con claroscuros a la parte que es conservadora y a la parte que está en la aparente ruptura. Eso es a mí lo que me gusta, que no tenemos aquí un desbalance y no sales así asustado para nada, sino que ves que hay un proceso, como mencionábamos, de un amor que puede ser un sentimiento normal y con el derecho que puede tener cualquier persona. Por eso me gustó mucho esa película. Creo que Una Mujer Fantástica también tiene ese tono de llegar como empatado, ¿no? Les mencionaba yo la de Jessica Stein. También es bien interesante porque hay una muchacha que le confiesa a su madre que es lesbiana, y esta confesión tampoco es de ruptura, tampoco es de pleito, tampoco es de enojo. Entonces, me parece que esta es una tarea, es un buen desafío que tienen los medios de comunicación para tratar de acercar precisamente a esa gente que aparentemente ve como ajeno eso que en realidad estas películas te muestran que es más próximo de lo que uno cree. Claro, y lo que me parece que lo que sucede con estas películas es que puedo no tener la información para entenderlo. Ah, claro. Puedo no entenderlo desde mi experiencia de vida, pero seguro conecto con el enamoramiento. Sí, sí, seguro sí. Conecto con el amor, el maternaje, el paternaje, sí. ¿No? Seguro conecto con el tema del enamoramiento en pareja. Sí. Y por ahí me parece que es sensacional cómo inclusive, se aborda la temática. Si tú, aunque no conectes o no estés imbuido en lo que sería la comunidad judía, la película es lo suficientemente tiene los argumentos suficientes para enseñártela cómo es. Claro. Inclusive también las dos personas cómo también están ahora sí inmersas en ese contexto y no hay ningún problema. Simple y sencillamente lo que ellos están levantando y dicen, ¿sabes qué? Quiero ser distinto. Y agarro otra cosa. Sí, creo que también un valor importante de este tipo de cine es que ayuda a romper estereotipos, ¿no? Mm-hmm. Muestra, como decía hace rato, la realidad tal cual. Sí. Y me viene a la mente una película, no sé si es de los 90 o un poco anterior, Secreto en la Montaña. Ah, claro. Porque de alguna manera el imaginario así estereotípico sí. de los gays es pues el afeminamiento, sí. diseñadores, arquitectos. Y de pronto ver a dos hombres rudos, vaqueros, claro, así el prototipo, claro. Me parece que hasta Marlboro tuvo que cambiar su campaña publicitaria. Rompe, ¿cómo pueden enamorarse dos hombres tan sí. varoniles? ¿No? Sí, y además también con una sutileza de amor extraordinaria. Y sí es cierto, qué bueno que recuerda esta película, porque sí viene a romper un estereotipo muy fuerte, no solamente en los Estados Unidos y a nivel mundial, que precisamente está ligado con esta idea de fumar, ¿no? Con la marca de Marlboro. Y sí. Supera y desliza una diferencia sexual en medio de estos estereotipos. También estoy pensando en otras películas que tienen que ver con un director irlandés que se llama Neil Jordan, no sé si recuerdan Juego de Lágrimas o Desayuno en Plutón, que me parece que también son dos películas. Claro, la de Juego de Lágrimas sí. es dura, pero fuerte. Desayuno en Plutón es como otra cosa, tiene más humor, pero Juego de Lágrimas es una película del 82, muy valiente para su tiempo para mostrar esta diferencia sexual. También hay otra película de Kimberly Pierce que se llama Los muchachos no lloran, que es del 99 y es una película súper interesante que también fue acreedora de reconocimientos en los Óscares, que son de esas películas que tienen como que un pie en el cine independiente y un pie en lo comercial, porque es importante no solamente quedarse en el ostracismo con historias que nada más las ve una cierta minoría o un grupo que se autoconsumen, sino más bien de que todo el mundo se entere de lo otro, ¿no? Es así como conocimos el cine de Gus Van Sant, que hay una película que se llama El camino de mis sueños, que cuando salió todo, es la última película de River Phoenix, pero después hizo una película Gus Van Sant que seguro ustedes recordarán que se llama Milk, que fue uno de los líderes para hacer más visible los derechos de los homosexuales en los 80s en San Francisco. También fue una película que interpreta Sean Penn, que te permite este tipo de personalidades, pues precisamente posicionar el tema. Cuando mencionaron Filadelfia, pues esa es la película por excelencia, nos guste o no, ligera o no, bueno, en fin, tiene una serie de clichés la película, pero la hizo Tom Hanks, y con eso, ¡pum!, están los reflectores y empieza la discusión, ¿no? Y mucha gente que del cine queer dice, bueno, gracias a eso es como se empiezan a discutir los temas. Y de alguna manera es el cine queer es visibilizar de lo que no se habla, ¿no? Claro. Es mostrar lo que se quiere esconder, ¿no? Es de alguna manera, como lo decía el doctor hace un momento, ponerlo en el discurso, ponerlo en la charla, en lo cotidiano, ¿no? Sí. Y en ocasiones podrá estar desde la crítica, desde la reflexión, pero justo ese es el objetivo, ¿no? Sí. Reflexionarlo, pensarlo, para llegar a deconstruirlo, ¿no? Claro, en el sentido yo he tenido discusiones en torno a esto, porque hay mucha gente que me dice, no, pero es que a la hora de destruir o de rechazar ciertos estereotipos, corres el riesgo de convertir otros estereotipos. Y digo, bueno, claro que sí. Pero hay la suficiente diversidad, es como un mosaico, es un abanico muy amplio, donde estamos viendo que precisamente lo importante del cine queer o del cine gay es que se diluya, que no se marque que esa es la temática, sino que se vean como personas, como historias más humanizadas. Y hay de todo, o sea, hay películas que sí marcan ciertos estereotipos y otras que no tanto. Pero sí es el cine como que el caballito de Troya. Recordemos que los medios de comunicación vienen a romper los esquemas con una plataforma de comunicación muy diferente a la que existía de los 90s hacia atrás. Hacia atrás teníamos una pirámide de medios de comunicación que permeaban con una información muy autoritaria. Pero hoy en día la base de comunicación es tan amplia que aquellos receptores que solamente recibían acríticamente las cosas, se han transformado en perceptores y hasta en productores. Y entonces todos esos que estaban ocultos, de repente también, ¡hey, yo quiero hacer mi historia! Y hacen historias con celulares, cortometrajes, los documentales que no hemos hablado, que hay un montón. Yo cada vez que destapas los sitios donde hay documentales, hay un montón de cosas que están haciendo visibles este tipo de problemáticas. Sí, simplemente hace poquito estuvo aquí en Jalapa esta muestra de Mix Festival, me parece que se llama. Mi género, claro. Y bueno, me tocó ver un documental extraordinario, porque además, bueno, a mí me encanta el rugby, y es la historia de tres jugadores de rugby homosexuales en Australia. Wow. De cómo, uno de ellos dice algo que me llamó muchísimo la atención, dice, cuando yo me doy cuenta que soy bueno para el rugby, que es un deporte pues rudo, de mucha fuerza, yo me cuestionaba y decía, bueno, ¿cómo es posible que yo sea gay y juegue este deporte, no? Uh-huh. O sea, otra vez volvemos con los estereotipos. Está padrísimo eso. Bueno, también en este tipo de festivales yo me encontré con una historia que se me acaba de ir el título, pero era de los homosexuales en los campos de concentración nazi. Uh-huh. ¡Wow! Una cosa estremecedora. Si hay algo que es terrible, nada más es mencionar la palabra campo de concentración. Pero todavía era el doble de torturante, de dramático cuando se hablaba de homosexuales. Era muy tremendo. Y los documentales están haciendo como visible esto. O sea, surgen muchas cosas. Y quiero insistir en esto de la globalización, porque antes existían, insisto en esta idea de la pirámide, medios de comunicación que censuraban, que no permitían ciertos contenidos. Hoy es tan abierto el asunto que la globalización, quiero dar esta metáfora al público, es como una especie como de caballo desbocado y va corriendo y nadie lo detiene. No hay ninguna cultura, ningún gobierno que le diga, hey, eso no se debe de poner, hey, eso no se pasa. Todo pasa, ¿eh? Para bien y para mal. Y en este para bien tenemos cómo la diversidad sexual se ha posicionado de una manera súper interesante. Pienso sobre todo en la censura que existía en los 50. Era tal la paranoia y la homofobia que se tenía que en Estados Unidos el senador Joseph McCarthy en los 50 censuró al cómic de Batman, porque decía que Batman y Robin estaban, insinuando una relación homosexual. Era así. Y ahora, inclusive hace poco leí que hay gente que ya empieza a hablar de una relación homosexual en Plaza Sésamo, ¿no? Con Beto y Enrique. Sí, sí. Bueno, ya empezamos con una serie de especulaciones, pero lo que voy es que antes no se permitía ni siquiera mencionarlo. Hoy, por fortuna, todos estamos aquí con los micrófonos abiertos hablando sin ningún tipo de censura, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues con esto vamos a dar paso a una canción, que es After Dark, de la película La Dolce Vita. Ah, qué bien. Regresamos. Sitter ensam när showen är slut, då kommer känslan tillbaks. Går ut i natten och himlen är blå, som den kan vara efter dag. Jag vill ha fartfyllda hela nätter, spänning och magi. Jag är här, jag är nu, jag är fri. Jag vill leva la dolce vita. Som livet har mer att ge än bara ansvar och krav. Jag önskar vi kunde dansa och le ända tills natten blir dag. Och leva livet i stadens vimmel, tänja varje gräns. Jag är här, jag är nu, ja det känns. För jag vill leva la dolce vita. Estamos estamos de regreso en A Través del Arco Iris y les invitamos a que se comuniquen con nosotros al 817-5115, 817-5117, al WhatsApp 2281-040477 o por Facebook estamos como Radio V. Y seguimos platicando con el doctor Raciel Martínez y yo quisiera preguntarle, doctor, acerca del cine queer en México, ¿cómo andamos en este tema? Bueno, yo creo que son como atisbos, son como asomos todavía muy tibios y comentábamos ahorita que estaba el cover que ha aparecido el tema, pero a veces o de forma estereotipada o esta forma tan violenta del drama como lo que veíamos del lugar sin límites. Sin embargo, hay una película que hace 2 años yo reseñé con mucho gusto. De hecho, los críticos de cine la recibieron bien. Del director Julio Hernández Cordón. Julio Hernández Cordón, se la recomiendo a todos. Se llama Te Prometo Anarquía. Y tiene este planteamiento de la bisexualidad. Pero que no solamente habla de eso, sino más bien habla de todo el entorno marginal que tienen los personajes que viven siempre en una patineta, el estilo que le llaman escato, que también se relaciona mucho con una película de Gus Van Sant que se llama Paranoid Park, y hay otra película igual de esta cultura de los escatos que le dicen, de Larry Clark, que se llama Ken Park. Y entonces esta película hace como una mirada, tiene una mirada muy fresca de todas estas manifestaciones queer, de esta bisexualidad muy libre que existe en las zonas marginadas y que es poco visible en lo que serían la película comercial. La película comercial mexicana, por desgracia, ha caído en este blockbuster de comedia comercial muy, muy, muy ligera y que cuando roza el asunto de la homosexualidad siempre lo hace con escarnio. Pero temas así frontales, de manera como humanizando la problemática, no hay tanto, ¿eh? Creo que habría más en los documentales, pero esta película creo que es lo suficientemente buena como para poder ver este problema de la bisexualidad, de la homosexualidad en un ambiente urbano. Sí, quizá en español, bueno, aparte de estas pocas películas que se han hecho en México, algunas en Chile, como esta de la mujer fantástica, en Argentina me parece también, bueno, en Argentina está XXY de una persona intersexual maravillosa, sí, ¿no? Pero en español yo creo que el representante máximo es Almodóvar, ¿no? Yo pienso que sí, y antes de Almodóvar también se me está olvidando Fresa y Chocolate, la película cubana, pero claro, obviamente Almodóvar hizo una película en el 80 que es Pepe, Lucy, Bob y otras chicas del montón, y sobre todo hay una película que a mí me parece que tiene, que muestra asunto de la homosexualidad con otra, pues muy Almodóvar, que es La Ley del Deseo, y que es una película que se proyectó o que se produjo en 1987. Yo recuerdo muy bien una anécdota porque no sé si ustedes son muy jóvenes para recordar las funciones del cine radio. El cine radio que estaba aquí por Zamora, que ahora es un estacionamiento, pasaban esas películas como si fueran pornográficas. Y entonces tú entrabas a ver una película polaca como Posesión de Andrzej Sulawski y todo el mundo pensaba que iba a haber lo porno y entrabas y era una película de arte muy fuerte, muy locochona, y salías corriendo. Igual también pasaron La Ley del Deseo como una película porno. Yo la fui a ver por arte. Y cuando la veo, toda la gente se salía corriendo. No entendía exactamente el discurso de Pedro Almodóvar. Pero claro, Almodóvar venía de una libertad, de todo esto de la movida española, de cómo hicieron visible, porque es impresionante cómo permaneció tapada la sexualidad en España con Franco. Y apenas le hicieron así, brotaron con una velocidad. Y todos esos aires de Almodóvar llegaron aquí tarde, 15 o 20 años después, ¿no? Uh-huh. Y también nos estaba compartiendo hace rato, doctor, cómo En la actualidad, pues el acceso a poder ver cine, a los documentales, es diferente, ¿no? Sí. En internet encontramos como diversas plataformas. ¿Y cuál sería entonces la tarea para aprender a consumir, para reflexionarlo, para empezar a construir una forma diferente de aprender, tal vez a través del cine? Qué bárbaro, qué pregunta. O sea, me van a invitar a otro programa, ¿verdad? híjole, ese es el tema de temas. O sea, digamos que ya tenemos toda la información y ahora es alfabetizarnos en tener la cultura, en el desafío de... Para mí ese es el problema de problemas. ¿Por qué? Porque con Raciel pueden tener una clase de 2 horas, yo los oriento y les digo, vas a hacer esto y esto y esto. Pero llegan a sus casas y no hay esos refuerzos en la familia, en la escuela, en el resto de las materias tampoco se los dicen. Yo creo que tiene que ser una labor integral y creo que todas las instituciones, la familia, la escuela, tienen que voltear a mirar todos los contenidos audiovisuales. Ahí está parte de la enseñanza. Muchas veces quieres darles esto de manera teórica a los alumnos y por ahí no entra. Y quizás tienes que mostrarles estos materiales porque entonces empiezan a decir, ah, así le ocurrió a mi madre, que en paz descanse. Ella cuando empieza a ver en las telenovelas de TV Azteca estos remedos de personajes homosexuales, de repente un día me dice, oye, Raciel, pero entonces los homosexuales son personas. Le digo, mamá, bravo, lo descubrió a los 70 años, claro. Pero no se lo había dicho nadie. Y lo descubrió en un medio de comunicación. Entonces yo creo que sí tenemos que echarle muchas ganas para que estos contenidos sean aprovechados para. Porque sí es complicado de repente meterte a todas estas plataformas que están liberados todos los contenidos. Claro, no niego que tú puedas solo poder acceder y navegar a... Pero sí necesitas como un cierto panorama, tener unas ciertas referencias históricas para decir, bueno, le entramos por aquí, claro, por allá. Y además, aparte de verlas, es necesario discutirlas para naturalizarlas en el ambiente escolar, en el ambiente familiar. No puede ser que tú veas las películas a escondidas, no puede ser que las películas de estas temáticas no las discutas en clase, no las discutas con tu familia. Es importante discutirlas con tus amigos. Y entonces tu pregunta es buenísima. Sí viene un trabajo por hacer de establecer estos temas como parte de la agenda. En la Universidad de Veracruzana queremos hacerlo para transversalizar y que sea un tema no de las humanidades, sino que sea un tema de todas las áreas. Claro. Todas las áreas necesitan participar y ver desde diferentes ángulos, porque yo creo que sí es una manera como de introducir al tema a personas que no lo conocen. Para mí, sí es el cine. Claro, y justo lo mencionabas hace un momento, en el que no fuera un consumo exclusivo de un grupo, ¿no? No. Sino, y yo me quedo con esta parte que mencionas de la transversalización, ¿no? Sí. Entrarle los educadores del secundaria, educadores, claro, en la sexualidad, ¿no? A mirar el cine justo como parte de diversos, sí, ese procesos. Morbo, si me permiten dar un ejemplo, yo recuerdo muy bien el día que fuimos a ver una película, yo fui a ver una película que se llama Brigadas Rojas, donde Sharon Stone, obviamente Sharon Stone en los 15 minutos se desnuda. Entonces, la película es sobre el movimiento de las guerrillas en la Italia de los 70s. La película es muy violenta y al principio hay una matazón tremenda. Y estaba una familia con su niño, y el niño comiendo palomitas y viendo muertos. Cuando Sharon Stone se empieza a desnudar, voltea el papá y le tira un manotazo a los ojos. Y dice, no, eso no lo veas. Qué fuerte. Y yo me quedé. O sea, sí puede ver la muerte, la violencia, y no puede ver lo otro. El otro se desnudó. Le pude haber explicado por qué se desnude y por qué había también lo otro. Pero ese es un ejemplo muy claro de que eso es lo que ocurre en la familia y ocurre en las escuelas. Le damos el manotazo a nuestros alumnos cuando lo que hay que hacer es, a ver, espérate, vamos a discutir, ¿no? Que al principio no sabemos cómo entrarle, que va a haber el chascarrillo, que no sé qué. Sí, ajá. Pero tenemos que naturalizarlo como un discurso totalmente maduro que podemos hacerlo, pero a veces nos cuesta como público, como le tenemos miedo a las imágenes, creemos que se nos va a caer el uff, que porque vistes un cuerpo, pues es como cualquier cosa. Pero eso sí, puedes ver muertos en la tele, ¿no? Sí, no, definitivamente yo creo que el cine, pues bueno, da para mucho, da, como decía hace rato, es reflejo de lo que está pasando, es reflejo de la realidad. Sí. Y bueno, hay películas que me vienen a la mente, La chica danesa, sí. Como cuando, bueno, yo leí el libro primero y después al ver la película, decir, bueno, ¿cómo es posible que en los años 20 del siglo pasado ya había incluso avances médicos que intentaban este tipo de cirugías? Sí. ¿No? O sea, podemos aprender muchísimo y podemos también sentir esta empatía por el otro, por la otra. Sí, bueno, acaba de mencionar la película de películas, que yo creo que tiene esa empatía humana, pero también tiene, digamos, quiero decirlo así, con una empatía estética. O sea, la película es tan bella, está tan pensada como los pintores de aquel siglo, con esos tonos, con esa suavidad que tiene el aire, otoñal, por cierto, que esta película te atrapa y que te enseña que al mismo tiempo que puede ser como una problemática social, también tiene un aporte estético, porque eso es algo que también que se discute, que luego uno cree que una película es buena, es que es muy buena la película porque levanta la mano a favor de los homosexuales. Le digo, bueno, eso es una cosa, y que la celebras y ta, ta, ta, pero hay veces que son películas muy malas, o que están mal contadas, o que estéticamente no te ofrecen nada. Y entonces ya al tema en sí, habría que no perderle el miedo y que se tenga que hacer visible también con estos rangos. También tienen derecho esas historias a ser estéticamente visibles y reconocibles. Por eso es tan interesante que a Sebastián Ley lo reconozcan en el Oscar con Una mujer fantástica y también La chica danesa. Yo espero que Desobediencia tenga alguna mención en el Oscar, porque a mí me parece también una película muy buena. Bueno, pues vamos a continuar, pero antes una cápsula de nuestro compañero Enrique Adonay acerca de qué es la diversidad sexual. Regresamos. Hola de nuevo. Antes de comenzar con nuestro tema, cabe aclarar que los conceptos sobre la diversidad sexual cumplen una función de análisis, sirven para el estudio y la sensibilización de la sociedad y al mismo tiempo facilitan contar con información apropiada. De ninguna manera son etiquetas que puedan promover prejuicios, estigmas, exclusión, infravaloración o discriminación de las personas. Como tema principal, hoy abundaremos sobre la situación en la que nos vemos involucrados cuando de nuestro sexo se trata. Primero, hay que darnos cuenta de la diferencia que existe entre cómo nos sentimos y cómo nos perciben los demás. Para ello, es conveniente estar al tanto que la identidad de género de una persona puede ser independiente tanto del sexo con el que nació como de su orientación sexual y de su expresión de género. Hablemos pues de algunas situaciones que engloba este concepto. Cuando una madre ve a su bebé por primera vez en una ecografía o después del parto, le dicen ¡es niña! O ¡es niño! De acuerdo a los órganos reproductores aparentes que asignan el sexo del recién nacido. Entonces, a esto le podemos denominar el sexo biológico. Y si este es concordante con lo que la persona siente y cómo se comporta a lo largo de su crecimiento, se dice que la persona es cisgénero. Por el contrario, si no se siente cómodo o cómoda con su asignación de sexo, se dice que la persona es transgénero. Situación que nada tiene que ver con su orientación sexual. Y te preguntarás entonces, ¿qué es la orientación sexual? Pues para entender y saber más sobre este y otros temas, escúchanos en la siguiente emisión para aprender juntos sobre qué es la orientación sexual y la expresión de género. Con información proporcionada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPREF, la Organización Mundial de la Salud y diferentes instituciones dedicadas a la investigación de estos temas. Soy Enrique Adonay. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche, en línea o por la frecuencia de Radio UV 90.5 FM. ¡Hasta la próxima! Estamos de regreso ya en la parte final. Recordamos nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117, por WhatsApp 2281-040477 y por Facebook Radio V. Y nos escribe Manuel Martínez Ordaz de la Colonia Bellavista y dice: está bien que los jóvenes sean gays, pero que el cine queer, dice que el cine queer no tiene cultura cinematográfica y deben ser más informados acerca del tema. ¿Alguna opinión, doctor? Pues me parece que todos los ejemplos que hemos dado hablan que precisamente sí hay una cultura cinematográfica. Y todavía, en el caso particular de las últimas películas que mencionamos, como La chica danesa, pues es una película que te muestra los dotes estéticos y narrativos de cualquier otro tipo de película. Vamos, uno ve La chica danesa y es el mismo tipo de cine que hace James Ivory de la época del siglo XIX. Entonces, yo creo que hay de todo, ¿no? Pues ya para irnos despidiendo, doctor, ¿qué películas, yo sé que es amplísimo el repertorio, pero qué películas recomendaría para la gente que quiere, que a lo mejor no tiene mucha experiencia en el acercamiento con este cine, pero que quiere empezar a conocerlo? Yo creo que sería inevitable, hay que ver Filadelfia. Yo creo que recomendaría también La chica danesa por esa sutileza que tiene. Me parece que Milk, Mi nombre es Harvey Milk, la de Gus Van Sant, donde sale Sean Penn, es una película que te puede dar un contexto histórico de la lucha por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos. Me parece que es una película que te muestra otro carácter pues más político de la homosexualidad. Y yo sí recomendaría, porque ahorita estoy como fanático de Sebastián Lelo, las últimas dos películas que ha hecho, que es Una mujer fantástica y Desobediencia. Creo que con eso tiene uno para tener un panorama. Pero insisto que hay muchísimas películas que han ayudado a hacer visible esta problemática, esta diversidad. Y tampoco me gustaría dejar pasar por alto una película como El secreto de la montaña, la que mencionaron, que también es bien interesante porque ayuda a hacer visible esto. Pues muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario final, Arely? Pues yo me quedaría con esto que nos comentaba el doctor, de entrarle a poder emplear el cine queer, como parte de estrategias dentro de procesos educativos, como parte de un fin de semana en familia, mirar, reflexionar, dialogar, y definitivamente con esta parte de la transversalidad, ¿no? Emplear al cine como parte de procesos que nos pueden ayudar a visibilizar. Claro que sí. Bueno, y como mencionábamos también al principio del programa, ¿no? El cine queer o las temáticas queer, pues no solamente las vemos en la pantalla grande, ¿no? Ahora, gracias a las series pues de Netflix y todas estas plataformas, pues tenemos un montón de posibilidades, ¿no? Desde esta serie mexicana de La Casa de las Flores, que pues sí, no deja de ser una telenovela, pero que quizá la gente que no está habituada a ver este tipo de temáticas, pues le resulta interesante de pronto, ¿cómo no? Pues la presencia de una mujer trans, de una pareja gay, en fin, unas situaciones que, pues como comentábamos en el corte, Almodóvar ya lo manejaba desde hace muchos años, pero que hoy empiezan a introducirse a los medios de comunicación de nuestro país. Pues un mensaje final, doctor, para despedirnos. No, bueno, otra vez felicitarlos. Me parece que este espacio es muy pertinente y que creo que la gente lo debe seguir. Con estas recomendaciones me parecen como muy sugestivas, muy importantes, que uno intente de que estas recomendaciones, estos conocimientos que salen de aquí, puedan ser aplicados allá afuera. Yo creo que lo más interesante es hacer una sociedad más permisiva, donde nos entendamos todos y podamos reflexionar de una manera más madura. No, y la gran ventaja, a diferencia de quienes íbamos al cine hace 20, 30 años, teníamos que esperar a que estuvieran en cartelera. Bueno, hoy en internet podemos ver cualquier cantidad de películas. Bueno, pues esto sería todo, pero les recordamos que el próximo lunes estaremos por aquí en una emisión más de A Través del Arco Iris. Muchas gracias. Thank you. A través del arco iris existe respeto, libertad y amor. A través del arco iris es una producción de Radio UV 90.5 FM. Nos encontramos la próxima semana. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. A little rhythm, a rhythm, a rhythm that pitter pat through my brain. So don't persist and the day isn't distant when it'll drive me insane. Comes in the morning without any warning and hangs around all day. I have to speak up to it, someday I'll sneak up to it. I hope it listens when I say. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, I'm on the grid. Won't you take a day off, decide to run alone somewhere far away off and make it flip over. Each morning I get up with the sun to find that night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter when someone had me. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it flip. Oh, how I long to be the gal I used to be. Fascinating rhythm, but won't you stop picking on me?